Hoy al encuentro Juan Carlos Junio, nuestro analista político de los días lunes. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Bien, ¿qué tal, Luisa? Buenos días. Aquí estamos. Bueno, una mirada primero sobre los resultados, Juan Carlos, si te parece, y después si querés hablamos un poquito sobre estas primeras medidas económicas que se conocieron. Sí, cómo no, con mucho gusto. Sobre resultados, algunas cuestiones muy centrales y en forma telegráfica. En primer lugar, lo básico y lo obvio, triunfa la oposición, triunfan los Fernández, y en adelante tendremos entonces un gobierno de carácter de populista totalmente distinto al que tenemos ahora. La otra cuestión, yo diría, central, es que efectivamente el macrismo logra un porcentaje de votos importantes, con lo que se constituye en una oposición importante. O sea que todo indica que las PASO fueron una suerte de primera vuelta y ahora la segunda vuelta definitiva, ¿no es cierto? Uh-huh. Si nos remontamos a la anterior, en la anterior Macri, en la anterior segunda vuelta, Macri sacó el 51 contra el 48.5 y ahora fue exactamente al revés, ¿no es cierto? 48 contra 40. Creo que de alguna manera esa es la situación que queda planteada, una mejora muy importante de el frente de todos en las cámaras, muy particularmente en el Senado, que va a tener mayoría propia. Veremos los números finales en diputados, estaría muy cerca del quórum propio, de forma tal que creo que allí tenemos una cuestión una cuestión obvia y central. La otra es la provincia de Buenos Aires, sí, que es el otro cambio notable con respecto a las elecciones anteriores, donde el macrismo logró triunfar y ahora tuvo una derrota concluyente, aplastante. Hay una figura emergente notable, que es la de Kicillof, y allí entonces creo que se hizo la gran diferencia para el triunfo opositor. Sí, y yo diría un par de cosas más. Sí. La unidad es un factor, ha sido un factor determinante. La clave es que se sostenga, y todos estos ataques a la posibilidad de que Cristina y Alberto no funcionen bien, creo que forman parte de una estrategia de dividir que no va a funcionar porque se los ve muy, pero muy unidos, ¿no? Sí, además, el núcleo duro de lo que es el Frente de Todos tiene, me parece, muy claro y muy presente que sin la unidad era imposible desbancar del gobierno a Cambiemos, ¿no? Me parece, y en ese sentido creo que será algo defendido y esencial a la hora de transitar por, además, un proceso que va a ser sumamente difícil y complejo por la situación en la que queda la Argentina, ¿no? En sus distintos aspectos económico, financiero, en materia de pobreza, etcétera, etcétera. Así que me parece que eso está muy claro. Fue notable Provincia de Buenos Aires, como bien vos lo señalás, para el triunfo del Frente de Todos. No obstante lo cual, digamos, la tarea de corte de boleta en algunas intendencias fue algo también, que se suponía que iba a ocurrir, pero no de tal magnitud para dar vuelta a algunas elecciones de intendencias que no fueron muy buenas y que, sin embargo, siguen en manos de Cambiemos, ¿no? Sí, tendríamos que asumir en ese sentido, Luisa, que les funcionó ese mecanismo, que es muy impugnable desde el punto de vista político, desde el punto de vista moral incluso. Bueno, poné la boleta de Alberto Fernández y poné la boleta mía, que soy las antítesis ideológicamente, la antítesis como proyecto político. Pero bueno, efectivamente, una parte de la ciudadanía en esos municipios se prestó a esa variante política, lo tenemos que asumir. Por eso han retenido algunos lugares que habían perdido lejos, como La Plata, Bahía Blanca, Lanús. Claro que perdieron algunos muy importantes nuevos, ¿no? Como Morón, como Quilmes, sí, como Berisso, más allá de los que perdieron, que ya habían perdido antes holgadamente, ¿no es cierto? Pero bueno, es un dato efectivamente novedoso. La otra es la gran polarización que hizo que las otras fuerzas que ya eran chicas queden muy restringidas, ¿no es cierto? La Baña quedó con un porcentaje muy bajo, también el FIT quedó con un porcentaje muy bajo y su representación parlamentaria va a ser más chica, los partidos de ultraderecha también quedaron en un porcentaje bajísimo. Está claro que esos votos fueron a Macri, esos votos de Esper, de Gómez Centurión, fueron a Macri, sin lugar a dudas. Así es, sí, por eso lo de la polarización. Imagínate que entre las dos primeras fuerzas casi es el 90% del electorado, ¿no? Sí. Bueno, y el gran desafío por delante ahora, decíamos, con una economía muy exhausta y obviamente con un banco central donde se anuncian medidas que quizás son tardías, ¿no, Juan Carlos? Mirá, sí, efectivamente, el presidente del Banco Central, recién yo lo escuchaba mientras te esperaba, y enfatiza exclusivamente las medidas están relacionadas, estas medidas de hoy, de anoche, con el atesoramiento, ¿no es cierto? O sea que el resto de lo que tiene que ver con el comercio exterior, inclusive con el turismo, eso no se toca, no se altera. No es poco importante lo que la bajada de $10,000 para comprar a $200, pero la clave, francamente, creo que es lo que vos planteás en la presentación de esta pregunta. ¿Por qué no lo hicieron hace un mes, hace dos o hace tres? Porque, y no lo hicieron claramente, porque no les preocupaba la defensa de las reservas del país, sino les preocupaba esencialmente que no se les dispare el dólar a los efectos de mantener el caudal electoral y no dar una sensación de desastre. La pérdida que tuvimos de reservas en los últimos desde las PASO, $19,000 millones, una cifra cuantiosa. Vos fíjate que en tan poco tiempo perdimos la mitad de lo que nos dio el Fondo Monetario Internacional, y antes ya habíamos perdido prácticamente la otra mitad. En todo caso, no puedo dejar de decir, como salvedad, que no todo la caída de reservas es por compra de dólares del público. Una parte fue para pago de la deuda externa, que había vencimiento, de forma tal que tenés menos reservas pero menos deuda, y otra parte también para afrontar retiros de depósitos en dólares, Luisa. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Los depósitos, se suele decir, son pasivos, o sea, tenés una parte se fue de los depósitos en dólares, pero por otra parte tenés, yo diría, menos riesgo de que te saquen más depósitos en dólares porque ya salieron. Entonces vos tenés, de alguna manera, un tercio que se fue porque se voló, un tercio que se pagó deuda y otra parte parecida a un tercio que fueron caída de depósitos en dólares. En suma, reconozco claramente que la situación de las reservas internacionales del país es muy, pero muy comprometida como consecuencia de estas políticas de los últimos, no solo de los últimos dos o tres meses, sino de los últimos, yo diría, por lo menos dos años. Sin lugar a dudas, pero hay que tener en cuenta que solamente entre las PASO y la elección de ayer, mes y medio, las reservas cayeron $22,000 millones, ¿no? Esto es exactamente insostenible. Esto muestra a las claras un acto de irresponsabilidad política y de oportunismo político extremo, ¿no? De cualquier manera, los Fernández tendrán que afrontar desde el primer día el problema más grave de todo, que, como yo vengo diciendo, la deuda es un problema grave, pero el más grave es el de el hambre, el de los desocupados, la caída de jubilaciones, en fin, toda esta deuda social que está en una situación, una gran cantidad de argentinos y argentinas en una situación muy crítica, ¿no? Eso tiene que ser, obviamente, lo primero. Bueno, Juan Carlos, seguiremos conversando el lunes próximo, si te parece. Sí, cómo no. Chao, Luisa. Un abrazo. Sigamos celebrando, porque podemos hacer todos los análisis del mundo, pero lo cierto es que el 10 de diciembre Macri no va a estar más, Vidal no va a estar más, y vamos a tener a los Fernández de presidente de la Nación con otro proyecto político y económico para el país, ¿no? Sin lugar a dudas, un proyecto para todos y para todas. Gracias, Juan Carlos. Chao, Luisa, chao.